Cristo y todo y mi redentor. En tu nombre encuentro mi valor. Eres mi paz en la tormenta, en tu presencia y en mi tierra santa. Cristo, mi todo, mi luz y mi canción. Te exaltaré por siempre, mi Salvador. Eres la roca en quien confiaré. Tu amor me sostiene, tu gracia me salvará. Tu gracia me salvará. En la cruz mostraste tu amor sin igual, diste tu vida por mi libertad. Resucitaste con poder y majestad, eres la vida en mi caminar. En cada día, en cada paso, tu presencia es mi regazo. Eres mi guía y mi verdad, en tu nombre hay eternidad. Cristo, mi todo, mi luz y mi canción. Te exaltaré por siempre, mi Salvador. Eres la roca en quien confiaré. Tu amor me sostiene, tu gracia me salvará. Tu gracia me salvará. En cada día, en cada paso, tu presencia es mi regazo. Eres mi guía y mi verdad, en tu nombre hay eternidad. Cada día te adoraré, por tu fidelidad y tu poder. Eres el Dios que nunca cambiará, tu reino por siempre brillará. Cristo, mi todo, mi luz y mi canción. Te exaltaré por siempre, mi Salvador. Oh, eres la roca en quien confiaré. Tu amor me sostiene, tu gracia me salvará. Cristo, mi todo y mi redentor. En tu nombre encuentro mi valor. Eres mi paz en la tormenta. En tu presencia hallé mi tierra santa. Hallé mi tierra santa. Oh, tu gracia me salvará.